11 y 9 minutos, ya saben que con esta sintonía cada mañana le hemos venido informando y hablándoles sobre la Semana Santa en general y en particular sobre la Semana Santa Obriqueña a través de esa tertulia cofrade Aire de Pasión. Nosotros con lo que vamos a quedarnos a continuación va a ser con la información relativa a la Semana Santa de Ubrique. Lo vamos a hacer en esta programación especial que iniciamos en estos instantes y que va a estar acompañándole prácticamente durante toda la mañana de hoy miércoles, marchándonos con conexiones en directo con nuestro compañero Juan Carlos Panal hasta la parroquia Nuestra Señora de la O para conocer los últimos preparativos que se están llevando a cabo en la jornada de hoy para la salida procesional del cautivo. También después nos marcharemos pues hasta la Ermita del Jesús. Allí también se están llevando a cabo últimos preparativos de cara a las salidas procesionales del jueves y del Viernes Santo. Vamos a comenzar por orden y lo vamos a hacer centrándonos en primer lugar en la salida procesional que va a tener lugar precisamente en la jornada de hoy miércoles a partir de las 10 de la noche. La agrupación parroquial para la refundación Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado sacará a las calles de Ubrique a partir de las 10 de la noche desde la parroquia Nuestra Señora de la O a su imagen titular, a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Esto sí, si el tiempo lo permite, que es uno de los principales inconvenientes y lo que está haciendo dudar pues las salidas procesionales prácticamente de toda Andalucía. Nosotros vamos a conocer qué es lo que se está haciendo, cómo se está preparando. Vamos a hacer con uno de los integrantes de la hermandad, con Sebastián Casilla, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Sebastián, muy buenos días. ¿Qué hay, Rocío? Muy buenos días. Pues mirando al tiempo, ¿no? Imagino, como todos, unos para algunas cosas, otros para otros, pero los cofrades, sin duda, mirando al tiempo para saber si van a poder realizar sus imágenes, las salidas procesionales, ¿verdad? La verdad es que sí, Rocío, cuando llega todos los años esta fecha, pues la tónica habitual y a nosotros pues nos pasa siempre la incertidumbre del tiempo, si va a estar bien, si no va a estar, cómo están los cielos. Y aunque el pronóstico para la parte de la tarde es un poquillo peor que para la parte de la mañana, de momento ya hemos visto el sol esta mañana ha hecho acto de presencia y de momento es un buen indicio, cosa que otros días atrás ni siquiera hemos visto el sol. Ya esta mañana por lo menos hemos visto el sol. De momento empezamos bien. Bueno, pues tenemos por aquí nosotros la Agencia Estatal de Meteorología, nos dice que para hoy la probabilidad de precipitaciones, por ejemplo, a esta hora es de un 85%, entre un 90 y 85%, y si miramos por la ventana de momento no llueve, o sea que ahí se queda, no la duda. Ahí se queda, buen indicio. A que sí, hay años que hemos salido al límite, hay años que ha costado más, años que ha sido más sencillo. Este año la verdad que meteorología y con todos los que hablamos, pues la tónica dominante lo que nos dicen es de la inestabilidad del tiempo y de los cambios a muy corto plazo. Pero aquí nosotros en la hermandad, bueno, la hermandad, la agrupación parroquial de Nuestro Padre Jesús Cautivo, la palabra agua, la palabra lluvia está totalmente prohibida pronunciarla. Nosotros digamos que tenemos tres razones ahora mismo por las que pensamos que este año y esta noche también vamos a estar en las calles de Ubrique. La primera es porque el cautivo nos ha dado tantas satisfacciones, tantas alegrías, y es tan grande que de momento no nos ha dejado nunca. Y este año, digamos que por qué va a ser menos, ¿no? Porque nuestro Señor no va a querer estar con nosotros en las calles de Ubrique. Pues esa es la primera razón por la que pensamos que vamos a salir bien. La segunda porque estamos en un año muy importante, es el año de la fe. En el año de la fe, en este año de la fe que estamos celebrando, no vamos a perder la fe, ¿no? También sería una cosa que sería contraproducente para nosotros mismos, ¿no? Anoche estuvimos reunidos con los costaleros, con la Junta, con los hermanos, y de esas últimas charlas y de las últimas consignas que se hablan y de las cosas que surgen, pues tanta gente como había allí reunida, pues había muchísima positividad, se respiraba mucha alegría en el ambiente. Y si tú preguntabas uno por uno a todas las personas que estaban allí, todo el mundo decía que sí, que se salía, y nadie pensaba que a las 10 de la noche el tiempo iba a ser negativo. Yo siempre he pensado que el pesimismo trae malos augurios, y si somos pesimistas, pues lo más seguro es que llamemos a que todo se convierta en lo que no deseamos. Pero como todos tenemos fe y pensamos de manera positiva y internamente hemos prohibido decir que el tiempo va a estar malo, pues yo... es otra cosa que bueno. La fe, la propia fe que nosotros tenemos en nuestro Señor, la propia fe interna que tenemos, toda la gente que formamos, lo que es la familia cautiva, pues nos hace pensar de que también vamos a estar en las calles. Sebastián, aparte de la fe, aparte de las expectativas que tiene cada uno, personales, en conjunto, ¿no?, con la hermandad y demás, aparte de todo esto, vamos a quedarnos con lo que puede ocurrir, vamos a quedarnos con los hechos, si te parece, ¿no? Porque esto de creer que no va a llover está muy bien, pero a ver qué pasa. Así que... Pero la fe la tenemos que tener, Rocío, no sí. podemos perderla. Si perdemos la fe... mal asunto. No podemos caer ni en el pesimismo, ni bajar los brazos, ni en la frustración, ni en la decepción. Es que no cabe. En nuestra agrupación parroquial, el pesimismo, y eso está prohibido. Llegamos a las 10 de la noche, creemos que no va a llover, pero está lloviendo un poquito. ¿Qué hacemos? Bueno, a ver, nos esperamos. Existe, como en todas las hermandades, las agrupaciones parroquiales, en todos los sitios que se procesiona, un protocolo, un directorio, unas normas que se seguir. Para eso en sus días se hicieron. Y según ese directorio y esas normas, pues tendremos una pequeña reunión donde estará presente nuestro párroco, nuestro director espiritual, sí. Junta de Gobierno, y tendremos que tomar una decisión con los partes meteorológicos y ver qué pros tenemos, qué contras tenemos, y si es aconsejable salir o si es aconsejable quedarse en el templo. También tenemos una imagen, tenemos un patrimonio que se ha conseguido en muy poco tiempo y evidentemente nuestra obligación también es protegerlo y conservarlo. Evidentemente, barbaridades y cosas temerarias nunca la Junta de Gobierno que está ahora mismo ni la gente de la agrupación vamos a cometerlas. Claro. Si tenemos garantía de hacer una procesión digna y de hacer una cosa digna, por supuesto, y si ya unas malas, muy malas, no se pudiera hacer, pues hará un acto penitencial y todo lo que se tiene que hacer. En un principio se esperará un tiempo prudencial y ya se irán tomando decisiones. Pero vamos, todos siempre va a estar muy consensuado y pidiendo consejo a la gente que tiene que participar en la decisión, que es la Junta de Gobierno, nuestro vicario de nuestro espiritual y, por supuesto, nuestro párroco. Y que la decisión que se tome, pues, entre todos, nos guste más o nos guste menos, pues la tendremos que respetar, puesto que son a lo mejor decisiones que no gusta tomar. Todo el mundo le gusta estar en la calle y le gusta estar con su imagen, pero evidentemente, Rocío, también hay un patrimonio, una cosa que hay que preservar, una seguridad del persona que va con nosotros, etcétera, etcétera. Sebastián, ¿tiempo que se espera para decidir si sale o no sale? Hombre, en principio la salida está prevista como siempre para las 10 de la noche, en torno a las 10 menos 20, 10 menos cuarto, ya la Junta de Gobierno, junto con todas las personas que hayamos tenido la primera toma de contacto, tenemos que tener claro si a las 10 de la noche se va a poder efectuar la salida. En un supuesto caso de que no se pudiera efectuar, pero los pronósticos del tiempo pudiesen ser más favorables a corto o mediano plazo, pues a lo mejor se podría demorar media hora hasta las 10 y media, 11 menos algo. También sí hay una cosa que tenemos muy clara, que la salida no se puede demorar mucho. Se tomará una decisión más o menos en firme y no se tardará mucho tiempo, porque también nosotros en torno a la una y cuarto debemos de estar en el templo. Y evidentemente si salimos muy tarde podemos tener dos riesgos. El primero, de que nos acompañe menos gente, y el segundo, de que tengamos que hacer un recorrido muy rápido, porque a una hora prudencial, como puede ser la una, en torno a una y media, deberíamos de estar ya en nuestro templo. No podemos alargar esto tampoco demasiado, las temperaturas, cómo está la cosa, pero vamos, Rocío, que nosotros, nuestros pensamientos, nuestra fe y sobre todo nuestra esperanza, porque nosotros muy pronto, nuestra casa, la casa del cautivo, también va a ser la casa de la Virgen de la Esperanza, y esa es la casa de la esperanza. Perdemos la esperanza, vamos muy mal, Venga, vale. Por cierto, que estamos subiendo para todos nuestros oyentes fotos al Facebook con la imagen del cautivo, con su esorno floral y con lo que se puede ver precisamente ahora mismo, en estos instantes, en la parroquia. La parroquia Nuestra Señora de los Remedios, que es donde está el cautivo, porque allí se ha trasladado nuestro compañero Juan Carlos Panal, al que dentro de unos instantes le vamos a dar paso para que nos informe de lo que se está viviendo allí. Y bueno, pues todo lo que él está viendo y observando nos lo está enviando con fotografía, que estamos nosotros subiendo a Facebook, así que si alguien tiene interés de seguirlo en directo, pues también lo puede hacer a través de las redes sociales de Radio Brique. Dicho esto, y zanjado el tema del tiempo, ¿no? Sebastián, si te parece. Sebastián, ¿me escucha, por cierto? Tiene que subir un poco el volumen, te escucho muy bajo ahora, Rocío, no sé por qué. Venga, pues vamos a ver si podemos arreglarlo nosotros. Y si no, sé que nosotros también tenemos alguna que otra dificultad para escucharte. Ahora, perfecto. Ahora sí, ¿no? Venga, claro. Pues vamos allá.

lo que va a ser el exorno floral formado por césped, cuatro centros de claveles rojos que han sido donados por dos hermanos de la hermandad, ¿no? Sí, por dos hermanos de la hermandad, y así hemos, ellos han, por un lado, han tenido ese, digamos, ese gusto, esa cosa que tenían de que llevar esos claveles que el cautivo de Málaga, de esos 300 claveles que se quedaron allí restantes de los que iba a llevar cautivo de Málaga, y por otro lado, pues la agrupación, pues también va a tener o va a cumplir el deseo que tenía de no hacer gasto en flores y que ese dinero de las flores quede también para el fondo social. Vale. Bueno, pues tenemos ahí también esa novedad, claveles rojos entonces y césped verde, ¿no? Sí, claveles rojos carmesí, cuatro centros de claveles rojos carmesí y césped verde. Pocas flores, austero, pero más que nada acorde a los tiempos en los que estamos y a la difícil situación económica que estamos atravesando. Túnica blanca, dime. Y un nuevo estreno que se vendrá ofrecido por la cuadrilla, no es un estreno, digamos, material, es un estreno que más que nada es sentimental, una cosa que con mucho esfuerzo, con mucho cariño se ha estado elaborando durante todo el año, pero ese lo vamos a mantener en secreto porque, digamos que no se puede decir ya, a la noche todo el mundo lo verá y se dará cuenta. Es una cosa que se va a hacer con mucha fe, con mucho cariño, con mucho recogimiento. Es una cosa que teníamos ganas desde muchos años. Nuestro párroco Ildefonso también tenía ganas de que nuestra cuadrilla durante algún año llegara a ofrecer esto, no solo a la imagen del cautivo, sino al pueblo de Ubrique como símbolo de devoción, como símbolo de afecto. Y es una cosa que de momento vamos a mantener en secreto, ya a la noche la gente la verá. Una cosa muy bonita, muy bonita, muy bonita, pero más que bonita, con el cariño y con la fe que se va a hacer. Bueno, pues el secreto pues esta noche se desvelará. Te preguntaba yo por la túnica del cautivo. La túnica del cautivo es con la que viene procesionando habitualmente la noche del miércoles santo, túnica blanca, como bien dice el cautivo de la túnica blanca, pues con túnica blanca. Mientras se pueda, saldrá con la túnica blanca. Independientemente que unos años pueda salir con esta que tenemos, que es mejor, o haya que cambiarle a otra con la túnica blanca. Ya luego cuando llevemos saliendo más tiempo, cuando llevemos 10 años de estación de penitencia, eso harán alguna cosa excepcional, pero el cautivo es el de la túnica blanca y la noche del miércoles santo pues procesionará con la túnica blanca. Lo estamos viendo además en el Facebook de Radio Ubrique, lo digo por si alguien tiene curiosidad, puede acceder a él y puede ver ya la imagen del cautivo, cómo está preparada, porque esta que estamos viendo nosotros, que es la que acaba de realizar nuestro compañero Juan Carlos Panal desde la parroquia, es con tal cual va a procesionar, ¿verdad? Sí, tal cual va a procesionar. Ya anoche se terminó el tema del paso, subir la imagen, el tema de los exornos florales, y se va a procesionar con esa túnica, ya digo, con la túnica blanca. De hecho, ya a la altura que estamos no cabe efectuar cambios ni alteraciones alguna con la túnica blanca. Claro. Bueno, pues vamos con otros datos también de interés de cara a lo que es la salida procesional de este miércoles a las 10, como decíamos. ¿Cuántos penitentes acompañan a nuestro Padre Jesús cautivo rescatado? Y bueno, también el acompañamiento musical, ¿no? ¿De dónde procede? Bien, los penitentes que llevamos por las papeletas de sitio, por la entrega de papeletas que todos estos días hemos estado efectuando, en torno a 150 eran las papeletas de sitio que se habían entregado. Luego tenemos también nuestras puertas abiertas, la posibilidad de que conforme durante todo el día la gente que quiera salir con nosotros de penitente y quiera acercarse a la parroquia, pues se le irá tomando nota y se irá sumando a la papeleta de sitio por el orden que vaya quedando, y podríamos llegar a la cifra de los 160, 170, 180. En principio seguro en torno a los 140, 150, que es lo que se ha entregado ahora mismo en papeletas de sitio. Y a partir de ahí, todo lo que vaya llegando, con su correspondiente recibo y cuota al día, que es obligatorio, y se vaya sumando a estas listas, se le vaya haciendo su papeleta, hasta las 7:30, 8 de la tarde, se van a estar entregando papeletas de sitio y sumando nuevos penitentes a todas aquellas personas que estuvieran interesadas en salir con nosotros, así como hacerse hermano de la agrupación. A cualquier miembro de allí pues también puede sumarse y hacerse miembro de la agrupación. Los penitentes, que recordemos, visten túnica blanca, capirote burdeo, guantes blancos y cíngulo burdeo. ¿Y cuántos costaleros cargan a nuestro Padre Jesús cautivo? La imagen de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado este año lleva 48 costaleros en la cuadrilla, 48 costaleros. Desde aquí tengo que decir que el comportamiento ha sido ejemplar. Han asistido a todos los ensayos. Anoche, cuando el capataz puso el cuadrante de farta, quien más tiene es una farta o dos fartas, y son fartas justificadas por motivos laborales, porque ha habido enfermedad en la familia y eso, son fartas más que justificadas. Y yo desde aquí pues también mostrarle a ellos agradecimiento y el apoyo por la manera que han sabido este año llevar los ensayos, de la manera que han sabido gestionar la situación, y muy especial nuestro capatán Getamargo, puesto que ha sido padre hace poco y ha tenido que combinar lo que son los ensayos también con el tema de tener que ir al hospital, venir aquí, y vamos, como si prácticamente como si no fuera pasado nada, gestionar la situación muy bien, muy bien. Y desde aquí pues mi felicitación a todos ellos, capataz, cuadrilla y a todos. Con eso sí te lo digo, que tenemos un grupo humano y un grupo de costaleros que si algún día dijeran a ponerle una calle, la tienen más que merecida. No te lo estoy pidiendo aquí, pero vamos, son muy grandes, muy grandes. Capataz Ángel Tamargo, contra guía. Contra guía Juan Carlos López Melgar y guía Juan Miguel López por debajo del paso. 48 costaleros me decía este año. ¿Eso significa que hay más, hay menos que en otras ocasiones? Hay dos más. No. Hay dos más, pero en resumidas cuentas son los mismos, puesto que también hay dos personas que han sufrido baja, que es Redondo y otro Chabá, puesto que tienen lesiones en la espalda y eso, y por, digamos, por recomendación médica no le aconsejaban cargar este año. Entonces las dos hartas o tres hartas que tenemos nuevas suplen a las dos o tres bajas que tenemos, pero más que nada por motivo médico. No les aconsejaban cargar. Yo sé que este también mi saludo para ellos, porque sé que esta noche lo van a pasar mal, en el sentido de que tantos años verte debajo del paso y ahora tener que verte fuera, y más que nada por una lesión o por un tema médico, pues la verdad es que duele, pero la salud está antes que nada, y ellos nos van a acompañar delante del paso, evidentemente. Van a hacer su estación de penitencia igual, no cargando, pero sí acompañándonos al resto. Alababas antes el trabajo y que se desarrolla, ¿no?, por parte de los costaleros para sacar a nuestro Padre Jesús cautivo rescatado. ¿Desde cuándo llevan ellos ensayando? Ellos llevan ensayando este año, sí, se empezaron los ensayos un poco más tarde, porque ya, digamos que la cuadrilla, el bloque estaba hecho, la base prácticamente es la misma, simplemente alguna modificación que otra y algunos ajustes en sitio, y ellos vienen ensayando desde finales de noviembre, principios de diciembre. Otros años se empezaron cuando pasó a feria, este año se empezó más tarde. Un poco más tarde, pero bueno, eso no ha significado, ¿no?, que no lleven bien lo que, además también tienen ya la experiencia, ¿no?, de, sí, de años pasados. Más tarde, porque ellos ya tienen una experiencia, ya tienen, digamos, una veteranía, tienen ya más tablas, y se vio necesario que, incluso empezando más tarde, pues no se tenía que entorpecer tanto un tema u otro, y podían hacerlo perfectamente bien. Ha sido por eso, porque ya es una cuadrilla con más experiencia y no se precisaba de tantos ensayos. Aparte de que luego el agua ha habido algún ensayo que otro, de los que no dejó hacerlo, pero luego a última hora se han podido recuperar bien, con sustituyendo estos ensayos por otros, y no ha habido mayor problema, ¿no? Vale. ¿El acompañamiento musical que lleva este año? La agrupación musical lubriqueña. Entramos desde hace dos años en el convenio de banda del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, al cual también nuestro agradecimiento, y el Ayuntamiento de Ubrique, pues la banda que nos pasa es la agrupación musical lubriqueña, con la cual ya también hemos estado en constante coordinación, hemos estado en constante, digamos, sintonía para ver tema de marcha, para hacer ensayos conjuntos y para ir más o menos en una misma línea. Bueno, y ahora vamos con otro dato importante. Si te parece, Sebastián, vamos a quedarnos con el recorrido. En el caso vuestro, en el caso de el recorrido del cautivo, pues no tiene el inconveniente de la calle Agua, que es la que está en obra y en la que, bueno, pues sí que había problemas de si se podía o no coger por ahí. En el caso del cautivo, eso no es inconveniente porque no transcurre por esta calle, pero sí que hay que tener en cuenta, bueno, pues determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, retirar vehículos de calles por donde va a pasar la procesión a un horario determinado. Es decir, unas cuantas horas antes del comienzo, unas tres horas aproximadas antes del comienzo de la salida procesional, pues hay que retirar los vehículos que puedan obstaculizar esas salidas procesionales. Por ejemplo, en zonas como la Plaza del Ayuntamiento, la Trinidad, la calle Nevada, el San Juan, por ejemplo. Hay otras calles como, por ejemplo, es el caso de la calle Torre, calle Real, que está prohibido estacionar no habría coches tampoco en la calle Botica, aquí no habría inconveniente, pero en el resto sí que tienen que retirar los vehículos. Este trabajo, a vosotros quizás os es más ajeno, pero la policía sí que se tiene que ocupar de ello, y sí que se hace un llamamiento, ¿no?, por parte de la policía para toda la ciudadanía ubriqueña a que esté muy pendiente de la señalización, para que, bueno, pues puedan saber, pues precisamente, de dónde tienen que retirar los vehículos, de qué calles, en qué horario, porque si no, bueno, pues la grúa pasaría a quitarlos. Y además también tienen que estar muy pendientes de esa señalización, porque los cortes que se van llevando a cabo en las calles por donde transcurren las salidas procesionales se realizan por tramos, es decir, no se corta a la altura de la calle San Francisco, por ejemplo, ¿no?, para evitar el paso por aquí, y se deja cortado durante todo el transcurso de la procesión, sino que se va cortando por tramos, y cuando pasa la procesión por esta zona, deja libre para que los vehículos puedan pasar. Así que hay que atender y tener mucho cuidado con esa señalización. Lo decía porque, bueno, pues esto también os afecta a vosotros, ¿no?, todo el tema del tráfico con el recorrido del cautivo. Sí, la verdad es que sí, una cosa que afecta, pero vamos, nosotros también, lo que es la policía local y el cuerpo de, digamos, desde el ayuntamiento, pues una cosa que ellos todos los años ya tienen conocimiento de lo que es la salida del miércoles santo por la noche, y ellos esto lo coordinan perfectamente, lo saben hacer a la perfección, y ya nosotros incluso una hora antes del recorrido, nosotros siempre hemos dado lo que es una pequeña vuelta por las zonas que vamos a salir, y ya todas las calles están cortadas de tráfico, los coches han sido quitados de los lados. Desde aquí también hacer un llamamiento a toda la gente que vive en estas calles y que aparcan coches próximos, pues a la solidaridad y al saber entender que son 3 días de Semana Santa y que tenemos que hacer todos un esfuerzo para que la Semana Santa de Ubrique pues esté a la altura que merece. En nuestro caso particular, las calles que cogemos, lo que es calle Botica, Nevada, Torre, y luego lo que es calle Real, por el tema de los pivotes de los bolardos que tienen, son calles que habitualmente no tienen coches aparcados a los lados, más que nada con el corte del tráfico prácticamente casi suficiente. Luego si hay otros recorridos procesionales que en este tema, a lo mejor los que pasan por calle San Sebastián, por ahí, sí pueden tener más problemática con coches que pueda haber aparcados. Pero nosotros lo que es Botica, Nevada, Torre, luego la calle Real, lo que son los bolardos, los pivotes que tienen estas calles, pues ya de por sí, durante todo el año no se puede aparcar en esas calles, entonces la retirada de coches en estas calles prácticamente es poca, más que nada son los cortes de tráfico. Aún así, pues un llamamiento a la gente a la colaboración y como no, a entender que son días en los que la Semana Santa, los recorridos profesionales, pues hay que adaptarse un poco y ser solidarios con todos. Y en Ubrique todos somos solidarios y nos llevamos bien y sabemos entender y apostar por nuestras culturas y por nuestras tradiciones, por nuestras cosas, pues seguramente al pueblo también le irá mejor y a todos nos irá mucho mejor. Pues ya saben, antes de las 7 de la tarde, retirar vehículos de Plaza Ayuntamiento, Trinidad, Nevada y San Juan, que son las que se van a ver afectadas por la salida procesional del cautivo, y además tengan en cuenta también esa señalización por los cortes al tráfico que se van a hacer en estas calles en función de cómo vaya marchando el recorrido, pues se va cortando unos tramos u otros. Eso también hay que tenerlo en cuenta, una labor que tiene que realizar previamente la policía local. Vamos, si te parece, a repasar el recorrido y ese horario. Me decías que salida en principio a las 10, si todo va bien, entrada al templo no más tarde de la 1, y en ese 1:30, sí, y en durante ese tiempo, bueno, pues se recorren estas calles que hemos comentado. Vamos, si te parece, ¿no?, a destacar nuevamente. Sí, salida por la puerta de la Plaza del Ayuntamiento, que cruza la Plaza del Ayuntamiento, calle Botica, Trinidad, Nevada, una vez que subamos calle Nevada, lo que es toda la Torre, Peñón, continuaremos por la Torre hasta lo que es pasar la puerta de San Antonio, bajaríamos por la Plaza de San Juan, calle Real, y volveríamos a entrar lo que es la Plaza del Ayuntamiento desde prácticamente lo que es la fachada del Ayuntamiento, de la parte baja, y cruzaríamos todo lo que es la plaza hasta volver a entrar por lo que es la puerta principal del templo que da la plaza, en torno a la 1:15, 1:30 de la mañana. ¿Momento especial de todo el recorrido? Uy, hay muchos, son tantos. La salida, ¿no?, quizá. La salida por la cantidad de gente que se aglomera y se agolpa a ver la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. También un momento muy importante también, el de la Trinidad, aquella plaza que es giro, aquella chicota también, la subida a la calle Nevada es espectacular también, el esfuerzo que tiene que hacer la cuadrilla, Uno muy bonito que a mí me encanta y por la plasticidad y la belleza que tiene es el paso del Peñón de la Becerra, donde el paso cabe prácticamente a lo justo. La puerta del San Antonio, aquello una zona muy estrecha, y también normalmente pues la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, que nos recibe allí en la puerta de uno de sus templos, uno de sus sedes. La plaza del San Juan también por las saetas que le cantan allí, eso, incluso la entrada, es que tiene tantos momentos, no sabré decirte uno, Rocío, la verdad son tantos momentos y tantas cosas las que pasan a lo largo de recorrido, y es un recorrido tan bonito que vamos, que no sabré decirte. De hecho, el recorrido es que nos encanta y es el que tenemos, y cambiar ese recorrido, vamos, sería prácticamente impensable, porque es que tiene momentos muy mágicos, momentos muy bonitos, y todos son importantes. Es que no hay un solo momento en el que el paso luzca menos, vista menos. Es que todo el recorrido tiene, la verdad. Claro. Bueno, pues me decías que en el San Juan, donde en principio cantan saeta, ¿lo sí, tenéis confirmado? Saeta en el San Juan, y yo sí. Tengo entendido que también será así, pero también creo que en la calle Nevá, también uh-huh. En la zona de la Torre, en la calle Botica, también tengo entendido que a lo mejor nos cantan alguna que otra. Son distintos sitios de recorrido donde nos van a cantar. Allí San Juan también es muy bonito, porque aquello, desde que lo que es San Juan de Letrán está iluminado y tiene el foco que pusieron para iluminar la fachada de San Juan de Letrán, pues también es una plaza donde cuando viene el cautivo bajando de la torre, ve la sierra iluminada al fondo, ve el cautivo. Ya te digo, es que son tantos sitios y todos los sitios son bonitos, Rocío. La verdad, no sabría escoger uno. Bueno, hemos hablado un poco de lo que es la salida procesional de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado. Hemos comentado sus estrenos, las novedades, el trabajo que se lleva a cabo por parte de la hermandad para realizar esta estación de penitencia. Pero además también yo te quería preguntar por el futuro de la hermandad. Nosotros decimos hermandad, pero en realidad siempre que matizaron, que claro, el nombre es más largo, pero eso acortamos con hermandad del cautivo, ¿no? Pero es agrupación parroquial para la refundación de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado, que es, como decía, un nombre ya demasiado largo, así que lo acortamos. Sí, agrupación parroquial. Eso es. Nosotros estamos ahí terminando de elaborar los estatutos, estamos terminando de elaborar todos los papeles que son necesarios, y ya en breve esperamos, una cosa que no depende directamente de nosotros, pero esperamos que en breve pues podamos llegar a ser hermandad, una cosa que depende del obispado. Una cosa también en la que está trabajando nuestro director espiritual, la que está trabajando nuestro propio párroco, así como los miembros de la Junta, y vamos, yo creo que el nombramiento de hermandad no tiene que tardar mucho, no tiene que estar muy lejos, la verdad. Por eso te iba a preguntar yo, ¿para cuándo? Porque del hecho de que seáis hermandad depende que acompañe a la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado, en este caso la Virgen de la Esperanza, ¿no? Que es la que vais a sacar también próximamente cuando seáis hermandad. Sí, sí, pero vamos, eso vendrá más lejos, eso será posterior, y en principio ahora mismo pues será la solemne bendición una vez que pase Semana Santa, pero mayormente para darle culto y para tenerla junto con nuestro cautivo. Ya en el momento que seamos hermandad y se vayan andando todos los pasos necesarios y suficientes, pues será el momento uh-huh. en el que ya digamos que la Virgen de la tendremos que centrarnos en el tema de la Virgen de la Esperanza. Ahora mismo, de momento, nos centramos en el tema de la Semana sí. Santa, y el nombramiento de la hermandad, ya te comento que el nombramiento de la hermandad será una cosa que vendrá poco a poco y se irá dando. ¿Podemos avanzar cuándo podría ser en el tiempo? ¿Tenéis algún calendario previsto? Sí, vamos a ver, el día 5 de abril tendremos lo que es una reunión con todos los hermanos, el Cabildo General de Hermanos, una conferencia de la Pastoral Penitenciaria, y se presentará lo que es la orla o cartel de la solemne bendición. Y luego el día 27 de abril va a ser el día en el que se va a hacer la solemne bendición de la Virgen. Ahí hay algunos flecos todavía por atar, algunos detallitos, pero ya cuando pase Semana Santa y hagamos la presentación del cartel y todos los actos estén en firme, pues daremos cuenta de ello, puesto que tenemos todavía ahí una hermandad que se pase la que nos va a marrinar, pero está en el aire. Se ha solicitado la presencia del señor obispo para la solemne bendición también de la imagen, pero de momento no sabemos si va a estar disponible para ese día o no va a estar disponible, y ahí estamos. La imagen que recibiría el nombre de Nuestra Señora de la Esperanza, ¿no? Nuestra Señora de la Esperanza Dubrique, sí. Uh-huh. Es una imagen que ya ha sido tallada, que se encuentra además también próxima a lo que es la hermandad, ¿no? Aquí en nuestra localidad. Sí, sí, sí. Y que es la que acompañaría a nuestro Padre Jesús cautivo rescatado en próximas, futuras salidas procesionales de vuestra hermandad. Pero claro, como decíamos antes, cuando se cumple ese trámite de que sea ya oficialmente hermandad, ¿no? Sí, ya cuando se cumpla ese trámite de que seamos oficialmente hermandad y también la agrupación pues pueda ofrecer con total garantía pues una procesión digna y pueda tener un paso y eso. Pero eso ahora mismo de momento queda bastante lejos. Todavía claro. Dos, tres, cuatro años no hay quien lo quite. Porque primero los trámites burocráticos, que son importantes. Después una cuadrilla nueva de costaleros, claro, penitentes. Son esas cosas que habrá que ir viendo, habrá que conformar una nueva cuadrilla, habrá que tener un paso, habrá que garantizar también que se puede procesionar dignamente, con permiso de nuestro párroco, de la parroquia, del propio obispado, aunque de momento la imagen se traiga, tengamos claro. La aprobación para traer la imagen, pero luego habrá que ser hermandad, y una vez que seamos hermandad, pues ofrecer una garantía y poder procesionarla una vez que estemos autorizados para ello y dentro de una formalidad y una legalidad, que es lo que todo este tipo de cosas requiere. No te pregunto entonces por la imagen, Sebastián, ¿lo dejamos? Sí, ya cuando pase Semana Santa y vayamos a presentar todos los actos de la bendición de la imagen y tengamos todos los datos en firme, pues un día entramos en antena y damos detalles, no por nada, Rocío, sino entre otras cosas, porque hay todavía cosas en el aire, como por ejemplo el tema del amadrinamiento de la Virgen o la misa esta, si vamos a contar con la asistencia del señor obispo, no se va a poder trasladar el señor obispo, así como distintos flecos, distintos detalles que aún quedan por atar. Sí sabemos la fecha, que va a ser sábado 27 de abril a las 8 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de la O, y que el día 5, aparte de la conferencia de la pastoral penitenciaria, se va a presentar el cartel de actos y los distintos actos. Pero si hay todavía algunas cositas por atar que no nos gustaría comentarlas, no vaya a ser que luego haya cambios de última hora, no sean seguros. Ya a partir del viernes 5 sí lo tendremos todo claro. Y lo que sí está claro ya es la fecha, el sábado 27 de abril a las 8 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de la Oca. Claro, pero una gran curiosidad, porque es una nueva imagen que está aquí, que bueno, pues en el futuro va a procesionar en la Semana Santa Uriqueña, y bueno, pues algo sobre lo que hay, muchísima curiosidad. Yo imagino que vosotros en la calle también lo notáis, ¿no? Sí, por supuesto, muchísima curiosidad, muchísima gente que nos pregunta, la gente está ansiosa de ver a la Madre de Dios, a la Madre de nuestro Padre Jesús cautivo. Pero vamos, yo lo que pido ahora mismo un poco de... Yo sé que es difícil, ¿no? Y que todo el mundo está muy ansioso y todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere... Pero yo pido un poco de cautela, un poco de responsabilidad, porque son cosas que se tienen que hacer poco a poco, se tienen que hacer, digamos, acorde a lo que es la Madre de Dios y a lo que es la Virgen de la Esperanza. No se pueden hacer ahí de cualquier manera. Y lo único que pido un poco de paciencia y un poco de serenidad y tranquilidad, puesto que hemos estado con... Este es un proyecto que no es nuevo, un proyecto con el que llevamos 5 o 6 años. Durante estos 5 o 6 años hemos estado esperando, la espera ha sido larga, y ya por unas cuantas semanas, un mes y pico que esperemos, ya digamos que no va a pasar nada. Si hemos sabido esperar durante 5 o 6 años que llegue este momento, yo creo que ya vamos también a ser pacientes y vamos a ser responsables para saber esperar lo poco que queda, que es muy poquito, que es prácticamente un mes y pico. Bueno, pues... De hecho, hoy falta un mes nada más, 27 de marzo estamos hoy, la bendición será el 27 de abril, paradójicamente va a coincidir el mismo día de la salida del cautivo, pues un mes después, el 27 será la bendición de la Virgen. Y para bendecir la Virgen tiene que estar... preparada, ataviada y demás, ¿no? Lo decíamos porque teníamos conocimiento de que estaba la talla aquí y demás, pero faltaba indumentaria, faltaban muchísimas cosas. Sí, pero son cosas que ya prácticamente se han estado viendo. Tema, por ejemplo, de la corona, ya en vista al día 14, día 15 estar aquí. Y son ese tipo de detalles son de los que yo te comentaba, que quedan unos pequeños detalles, unos pequeños flecos. Vale. Por cerrar, pero que ya prácticamente están subsanados. De hecho, el día que se bendiga a la Virgen, pues digamos que es muy posible que la Virgen vaya vestida con algún manto, alguna saya y algún ajuar que nos ceda, o bien la hermandad que amadrina a la Virgen, o bien otras hermandades. Y luego ya a raíz de ahí, pues como nosotros en principio ya tenemos una muda de ropa que nos dieron en la entrega de la Virgen y otra segunda que se le va a confeccionar, pues con esta se irán haciendo los primeros cambios y sucesivamente pues irán llegando lo que es todo lo que nos vaya haciendo falta. Es un tema que prácticamente está solucionado y que con el cual no tenemos problema alguno. Pues lo dejamos ahí entonces ese tema, pero te tenía que preguntar, era la pregunta obligada. Y sí que hablaremos más adelante, ¿verdad? Cuando concluye ya la Semana Santa. De momento con lo que nos quedamos es con la salida procesional de Nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado, programada para esta noche a partir de las 10 desde la parroquia Nuestra Señora de la O. Precisamente ya enseguida nos vamos a ir en directo porque nos está pidiendo paso nuestro compañero Juan Carlos Panal, y con él nos vamos a quedar para conocer otros detalles de la salida procesional del cautivo. Sebastián, te agradecemos el que nos hayas atendido durante estos minutos. Y sí, antes de terminar, si querías decir o resaltar dos o tres cosas que se han quedado muy importantes. Sí, pero muy brevemente, Sebastián, porque me están esperando. Campaña Danos la Lata, sí, junto con las demás hermandades. Desde ayer martes santo hasta el domingo de resurrección hay dos cajas puestas para que todas las personas que hagan estación de penitencia, vengan a ver al cautivo o estén con nosotros, pues depositen un kilo de alimentos no perecederos, que será para colaborar con Cáritas o con las familias necesitadas de Ubrique, como el resto de las hermandades van a hacer en Ubrique, tanto la Virgen de los Remedios como la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Una segunda nota muy importante, 7:30 en el San Antonio esta tarde, la misa. Hoy es nuestro día, es un acto muy bonito donde suben todos los hermanos con el estandarte y luego bajan la asistencia de todos los hermanos costaleros y la Junta a esta misa. Así como la invitación y la asistencia a toda la gente de nuestra agrupación Parroquia del Cautivo el jueves, el viernes y el día de la resurrección a lo que es al Triduo Pascual y a las distintas Eucaristías y acto de la parroquia, porque esto es lo nuclear y lo importante. No podemos quedar en lo que es la procesión en sí y en el acto de la estación de penitencia, sino también en lo que es el triduo pascual y todos los actos organizados por la parroquia. Y finalmente un inciso ya para terminar, que anoche pues nos dieron casi las 4 o 5 de la mañana terminando allí el paso, y que todas las personas que quieran pues que se pasen hoy entre las 9 de la mañana, que están abiertas las puertas del templo, hasta las 8 de la tarde para visitar el paso, y que luego tenemos tiempo también de verlo en las calles, que por favor, que las puertas del templo tenemos que cerrarlas en torno a las 8 de la tarde, puesto que tienen que organizarse las filas, tiene que vestirse la gente, etcétera, etcétera, y que por favor que no vayan a hacerle compromiso a las personas que están allí en la puerta, porque es que saben muy mal tener que decirle a la gente, mira, que no te puedo dejar pasar al templo, que para allá, que para acá, pero no porque la persona que esté en la puerta sea mala o porque no quiera dejar pasar a nadie, sino porque es que si nosotros no se cierran las puertas del templo a una hora prudencial, llega la hora de la salida del cortejo procesional y no está organizado. Entonces, por favor, a toda la gente que quiera acercarse al cautivo, a verlo en su templo desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, que se cerrarán las puertas del templo, y que luego vamos a tener tiempo de verlo en las calles, que por favor, a partir de las 8 no dejen trabajar a las personas que están en el templo. Nada más, invitar todo el pueblo de Ubrique a esta noche acompañarnos en nuestra estación de penitencia por las calles de Ubrique con la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Y nada más, Rocío, agradecerte como siempre pues la oportunidad que nos brinda Radio Ubrique para, a través de su micrófono, pues contar a todo el pueblo de Ubrique y trasladar a todas las personas pues la actualidad de la agrupación parroquial. Pues con las palabras de Sebastián Casilla nos quedamos, agradeciéndole también el que nos haya atendido en la jornada de hoy.